cielo, pidiéndole al Creador un nuevo amor. Y al fin llegaste tú, y al fin llegaste tú, ha revivido el corazón que un día murió. Alguien me dejó sufriendo, pero un esfuerzo saqué de mi corazón. Ya como pude me puse a buscar amor. Y al fin llegaste tú, y al fin llegaste tú, ha revivido el corazón que un día murió. Un día llegaste tú, cuando yo más necesitaba de un amor. Cuando yo le pedí al que adoro un corazón. Y al fin llegaste tú, tú eres mi nuevo amor. Todo es bonito desde que llegaste tú. Todo es bonito desde que llegaste tú. Dejó sufriendo, pero un esfuerzo saqué de mi corazón. Ya como pude me puse a buscar amor. Y al fin llegaste tú, y al fin llegaste tú. Ha revivido el corazón que un día murió. Un día llegaste tú, cuando yo más necesitaba de un amor. Cuando yo le pedí